la última jornada del taller. La idea es hoy ver un video que dura alrededor de 50 minutos, donde, bueno, van a ver, la idea no es adelantar nada lo que tiene el video, sino que lo veamos y después discutamos un poco, hagamos una apuesta en común, intercambiemos respecto a lo que cada uno observó, rescató o quiere comentar respecto al video. Y bueno, trataremos de cerrar a más tardar 6:20 más o menos, para que nos dé tiempo para organizar abajo en el hall todo el tema de la cuestión de la performance de Chopin P. Así que esa es la idea, ¿no? Ver el video y después intercambiar. Desde ya, simplemente agradecerle a todos por estos días, por la presencia, por el riquísimo debate, intercambio que se produjo. La verdad que todos los compañeros del proyecto Memoria Oral Wichí, habíamos armado el taller, pero nunca esperamos realmente tanta respuesta, así que fue muy valioso realmente el aporte que todos hicieron, y creo que se ha dado un par de jornadas realmente fructíferas. Todavía nos queda la última, así que lo interesante es que este diálogo, este encuentro de epistemes, como decíamos ayer, va generando a su vez otras epistemes, en el cual todos vamos construyendo a poco una nueva mirada sobre la interculturalidad, así que creo que eso es lo más interesante. Bueno, lo dejo con el video y después hacemos el debate si quieren. No sé si hace falta apagar la luz de atrás para que se vea bien. Lampa, tiene que abastecer a poco y entrar, y yo que estaba ahí, ¿no? El hombre solitario se aburre en su choza y también que las mujeres nunca lo tienen en mira. El hombre que no la quiere es el hombre que usa para atraer a una chica. Se pone sentado en el monte, pone a tocar su música. A través de una chica escucha esta música, el aire que lleva la voz de la música. Viene arrimando una chica cerca del cantor. Se esconde detrás del palo hasta llegar donde está el músico. Llegan. He venido. Vengo a casar con usted. Vengo a casar con usted. Eso es cierto. El pueblo huichí es el histórico habitante de la región chaqueña. Sus aldeas se encontraban situadas, sobre todo, a lo largo del río Pilcomayo, en las provincias de Salta, Formosa y Chaco, en la República Argentina. Los ingenios azucareros, en su mayoría ingleses, encomendaron a la South American Missionary Society explorar y reconocer la zona en busca de los asentamientos aborígenes, por entonces nómades, para que sirvieran como mano de obra barata en la zafra azucarera. Entre 1846 y 1911, con los indígenas que solían venir del Chaco salteño, Chaco propiamente Chaco y el Chaco formoseño a trabajar en la zafra, en los ingenios azucareros. Entonces la empresa, bueno, fue una empresa inglesa, la empresa de Leach en la provincia de Jujuy, Ingenio La Esperanza, donde se radicaron los primeros tres misioneros: el señor Barbaro Cruz, el señor Bernau y el señor Ricardo Hunt. Y empezaron una obra entre la gente que iban a trabajar en la zafra. Pero la zafra no duraba todo el año, entonces perdían el contacto por 4 o 5 meses por año. Entonces en 1914 salen del ingenio y acompañan a los indígenas de vuelta a sus lugares habituales y ahí ya se establecen y viven entre ellos. No solo llegaron misioneros a las tierras del Chaco, el ejército y las expediciones colonizadoras hostigaban violentamente a los aborígenes. Por eso, los pastores africanos fueron recibidos en las comunidades como un freno a las matanzas indiscriminadas. Para consolidar su dominio, disputaron el liderazgo espiritual con los chamanes y no tardaron en prohibir sus creencias, sus ritos y sus cantos. Desde entonces, solo se podían entonar canciones religiosas. Con la llegada del blanco, llegaron también las enfermedades nuevas. Y llegó el racismo, la explotación y la destrucción del ambiente natural. La gente recuerda que antes era distinto. Mira que antepasados, creo que lo he contado, que antepasados es parte de hermoso. Hermoso lugar esta parte. que no había problema. Está muy bien así los aborígenes del Chile de esta zona, de estos Pilcomayos. Cada vez más gentes fuertes, sanos, que no entraba así por dentro de políticamente, gentes vivían tranquilos y tenía algo para defender, para ir salir a campear, a rebuscar lugares para afuera, distancias, caminando, cuidando a su familia, dar que comer frutas de campos, que se mantenía, tenía mucho como ser proteína, por ser su cuerpo sano, porque tenía alimentos de campos. Qué sé yo, que me contaron incluso ellos, los abuelos. Yo lo que no me acuerdo en el año que ellos llegaron, pero hace muchos años, porque ellos fueron los primeros colonos de la colonia Buenaventura, 55, que es la famosa costa del Pilcomayo. Y ellos llegaron desde el Río Negro, la provincia de Buenos Aires, que era esa. Soy yo. Llegaron, creo que 3 meses echaron porque venían en carros grandes, tirados por cada carro, era tirado por 6 mulas, y cada carro llevaba sus letras, decía Maya Hermanos. Y llegaron ellos acá al lugar donde se llama la ovejería. Le pusieron ovejería porque ellos se quedaron ahí, trajeron muchas ovejas, se radicaron ahí, le pusieron ese nombre. Y bueno, de ahí siguieron a Monte Carmelo, La Puntana, Hito Uno, Santa María, digamos, toda esa costa han habitado ellos. Que ellos eran los primeros colonos. Cuando ellos llegaron, dice que no había montes altos, había pastizales nomás. Llegaron ahí, se casaron, se quedaron ya para siempre. Thank you. Bueno, es interesante tal vez analizar un poco el nombre, por ejemplo, del que el indígena da al misionero gringo, podemos decir, comparado con el nombre que le da él al colonizador criollo. Al colonizador criollo, el mataco, le llama ajantay, que es el plural de diablo, son los diablos. Nos sentimos como antes había libertad, se podía cazar, se podía ir tranquilamente a pescar, pero ahora no, el chaqueño dice, esta parte del río es mío, nadie debe entrar a pescar aquí, y la miel este que está dentro de aquí nadie puede tocar. Entonces, para nosotros estos últimos tiempos más difíciles nos hace la vida. Hay familias que pasan llorando todo el día, chicos, y usted no lo va a entender por qué llora todo el día. Porque no llega su papá con el pescado, y si llega el papá sin pescado, sigue llorando. Y si va al monte, no trae miel, entonces sigue llorando. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Porque un día vino una señorita a censar, ¿por qué llora el chico? Dice, bueno, pedía pan, pero no había pan. Pedía pescado, pero no había pescado. Entonces, todas las cosas, cuando no hay pescado, los chicos lloran porque no hay alimento. Y sufre la gente, sufre mucho. No puedo decir todo lo que estamos sufriendo, porque es terrible. Si usted entendiera esto, lloraría. Va a llorar porque usted va a ver un prójimo que está caído, que nadie lo puede levantar. Y eso nadie lo entiende, porque no lo vive. Usted vive en una casa, tiene la vida, tiene todo lo que... La hora que quiera va a tomar el té. Si necesita carne, saca de la heladera, un fresco, cualquier cosa, fruta, pero la origen no tiene nada, en la choza no tiene nada. Si sale hoy para buscar medio kilo de azúcar, tiene que luchar a lo mejor 2 días, a lo mejor 3 días para conseguir medio kilo de azúcar. A veces no lo consigue, consigue un poco de miel, bueno, y pasa por azúcar. Esa es la vida nuestra aquí en el Chaco. Thank you. Yo cuando gané el concurso de la dirección, no conocía esta zona. Cuando llegué, ¿no?, mi primera impresión fue regresar a mi casa. Pero al ver en el acto de la creación del colegio, cuando vi en el rostro de los chicos ese deseo de su colegio, la alegría que se creaba el colegio, me hizo cambiar. Y a pesar de todas las dificultades, porque cuando recién comenzó el colegio a funcionar en el edificio de la escuela primaria, los profesores que vinimos no teníamos ni siquiera dónde dormir. Y comprobar que la realidad esta, yo pensaba que solamente pertenecía, no sé, a años muy... que ya esto no existía, que era historia. Pero al llegar acá compruebo que era realidad. Entonces mi deseo es tratar de hacer algo por esta gente, que yo observo estos 6 años que estoy acá, de que la gente viene, especialmente los políticos, con promesas, pero 6 años que estoy acá no veo que se haya hecho nada así en beneficio del joven aborigen. También se hablaba, como se puede hablar hoy, de que bueno, se está en una campaña política, se viene con las falsas promesas. En tiempo de elecciones, los votos se compran a distinto precio. Para los blancos, la mesa, el vino, el asado. En cambio, para los aborígenes, solo polenta. Yo podría decir que hay mucho racismo, hay mucho desprecio por el aborigen. Hay muchas dificultades de comprensión. Es muy difícil compatibilizar los puntos de vista. Es muy difícil compatibilizar los reclamos de los dos. Vuelvo a insistir en el tema del ambiente empobrecido. El ambiente es muy empobrecido y... hay que hacer un replanteo muy profundo para que realmente de aquí pueda salir un proyecto que beneficie a las dos comunidades. Nosotros, pese a todo, hacemos una medicina que está pautada desde las ciudades, una medicina que está adaptada al país urbano nuestro. No hacemos una medicina adaptada a una comunidad aborigen. Nosotros sentimos, lo sentimos desde hace mucho, ¿no?, que somos como dos ruedas, que a veces se enganchan y andan solas, que a veces cada una anda por su lado, con muchas dificultades para entendernos, muchas dificultades nuestras para comprender todo lo que se vive en las comunidades aborígenes, muchas dificultades para comprender lo que es la vida y lo que es el pensamiento del hombre aborigen y sus pensamientos respecto a enfermedades. Dificultades que para nosotros son dobles, porque nosotros muchas veces tenemos dificultades de comprenderlos a ellos, y cuando alcanzamos a comprender algo de ellos, nosotros a su vez tenemos mucha dificultad para que otros profesionales nos comprendan a nosotros. Yo entiendo de que hay mucho, quizá, de pensamiento positivista dentro de los profesionales, mucha actitud de que la civilización lo tiene todo, todo hay que resumirlo a un mundo determinado, y es muy difícil tratar de que se comprenda y se respete otro mundo, otra forma de vivir, otra forma de pensar, otra forma de andar. Cuando hacían los bailes, ellos hacían en un descampado grande, hacían los bailes, formaban una hilera de indias y otra hilera así de indios, y cantaban ellas y cantaban ellos, y formaban las ruedas y cantando. Nosotros íbamos a mirar, y de ahí a veces ya se empezaban a casar, ¿eh? Cuando a algún indio le gustaba la india, iba de atrás, lo pillaba de la camisa. Lo pillaba de la camisa y ya sabía que ese era el novio. Y esa noche nomás se casaron. Sí, así era el noviazgo del aborigen antes. Y se pintaban bien, se pintaban con carbón, todo eso era la pintura de ellos. Cantaban hasta que llegaban, se casaban todos y terminaba el baile. Sí. Era muy lindo para verlo, pero ahora ya no, acá no usan eso. Persigue el diablo, dice. Yo pienso que es una creencia nomás que le decían ellos. Eso es lindo porque es una costumbre de ellos. Pero no era, ellos cantaban y bailaban, no era porque tomaban sal, nomás así cantaban. Todas las noches, se reunían a las 9, comenzaban hasta las 2, 3 de la mañana, bailaban. Y se iban todos a dormir. Pero algunos ya iban casados ya. Cierta vez, hace mucho tiempo, el Chaco se cubrió con una gran neblina. Los cazadores no podían ver sus presas y el hambre pronto mostró su rostro. Tofuaj, héroe cultural de los Huichí, logró que la neblina se disipe. La gente entonces pudo cazar y agradecidos cantaron de alegría. Ese fue el origen del canto Huichí que los misioneros prohibieron. Y después ese 13 años ya se entra mucho en el barrio, entonces ya se prohíbe cantar. Pero le digo yo que no tiene razón que hacer mi prohibido. Pero sería interesante ver qué es la música, porque todo el mataco tiene muy poca música. La música mayormente está vinculada con el trabajo del chamán, del brujo. Ahora, es verdad decir que, y lo puedo comprobar por mi padre, en ningún momento se les prohibió nada, se les compartió una cosa positiva, el mensaje del cristianismo. Y en la medida que ellos veían que algunas de sus costumbres iban en contra, digamos, de su nueva fe, entonces lo dejaban. Y muchos también, por sentirse un poquito más modernizados, así lo podemos decir, o civilizados, dejaban esas cosas. Menos mal que yo no olvidé que cantaba cuando era chico. Yo tenía 8 años, por ahí 9 años, y se aprende a tocar con el canario y trompa. Y era chico, ¿eh? Y cuando tengo 10 años, entonces yo ya escaché. En los ingenios no había control misionario. Las diferentes etnias que allí trabajaban podían transmitir y mantener las canciones y los ritos prohibidos. Todas las noches, y a pesar de la dureza del trabajo, los wichí cantaban el muchaj. Algunos viejos lo recuerdan. Sábado, mañana, viernes o fin de mes, no se ve la estrella. La estrella se cambia cada mes, se ve o se la luna. Y se nota que es verano, todo eso. Tenía mucha experiencia los antepasados, gente sana y fina. Ingleses, entonces fueron un poco, o podrían haber sido, el enfoque de alguna venganza o algunas... En efecto, no pasó nada, pero por razones de seguridad, ellos salieron a Asunción, con la esperanza de poder volver en una semana o dos semanas, pero usted bien sabe, la guerra se alargó. Entonces muchos de ellos retornaron a Inglaterra, o fueron reubicados en otras repúblicas, pero algunos sí volvieron. Primero, los católicos sabían que hay la origen de Wichí, pero no se acercaban. ¿Por qué no se acercaba? A lo mejor de Wichí no conviene, a lo mejor no tiene plata, gente pobre, cuesta para ayudarle. Estamos aquí, San Francisco fue un santo muy grande que levantó la mano a los pobres. Por eso nosotros hoy celebramos el día nuestro, porque somos franciscanas, estando con usted. Le vamos a dar un fuerte aplauso a San Francisco de Asís. Lo que le cantan todos los días sus hijitos, sus niños,

Hace muchas décadas que los niños no podían ver ni escuchar a sus mayores en sus danzas y en sus cantos. En el Chaco, la vida continúa amenazada por el cólera, la tuberculosis, el Chagas, por el hambre, la miseria y la discriminación. Pero los niños, inocentes de todo, juegan a cantar, a celebrar y resisten. Yo conocí mucho. Esta película fue hace más o menos 35 años. 36, se filmaron y se filmaron un año tratando de hacerlo. ¿Ustedes creen que cambió algo esa situación? No, empeoró. ¿Por qué creen que empeoró? Porque a mí en particular yo lo que noto es que no, de estos temas no se hablan en muchos lugares, por ejemplo, en las instituciones educativas sobre todo, se les sigue enseñando a los chicos de que los aborígenes son cosas del pasado. En particular en el video queda demostrado cuando la chica esta, que era maestra al parecer, se encuentra en una escuela con una realidad de la cual era completamente desconocida para ella, y eso en parte tiene que ver con la educación que recibimos mayormente. Y muchas cosas de las que vimos en este video y en los anteriores se nota como esto, como nuestras instituciones criollas no cambiaron en sí, y sin embargo los pueblos originarios sí como que fueron haciendo un cambio, digamos, en estos últimos años. Por ejemplo, el hecho de que ellos hayan podido adaptarse o aprender a utilizar un teléfono, cosas así que quizás ni siquiera las necesitaban, pero de alguna forma han sabido adaptarse más a la realidad o a lo que les pasaba y a nosotros. Generalmente cuando hay un problema en una escuela o en situaciones donde hay conflicto, la mayoría de nosotros nos hacemos al costado, digamos. No enfrentamos por lo mismo, por a veces el miedo, que el mismo miedo que mucha gente tiene o que tenían, el miedo a, no sé, ayer creo que yo justo me retiré y no pude escuchar, pero se veía esta cuestión de que los asustaban con cuestiones que desconocían para mantenerlos a raya, y esos discursos hoy por hoy también nosotros los tenemos, y muchos están con miedo a no decir lo que piensan para no perder el trabajo. Es exactamente un poco la misma situación. La discriminación hoy por hoy es una realidad. También, todo el sistema de producción a lo largo de todos estos años hizo que todo esté peor. O sea, el monocultivo, el latifundio, que los echan de las tierras, que los enferman, que los contaminan, que les sacan el monte, que les sacan el acceso a sus recursos naturales. Que, o sea, no solo que está la discriminación que ya viene desde la época, sino que se reproduce y aumenta cada vez más, digamos, cada vez tienen menos posibilidades de revertir también todos los efectos de lo que fueron viviendo y de la historia, digamos. Incluso hasta si uno habla de justicia, como dice el eco, y de tratar de hacer algún tipo de reparación histórica y donde nos hagamos cargo como sociedad de lo que es nuestra historia, aún así es muy difícil revertir. Es difícil revertir para todos, porque todos estamos pagando el efecto de los venenos, de la soja, de que te saquen la autonomía alimentaria, que te saquen tu propia semilla, que te saquen, todo lo estamos pagando. Pero bueno, la forma de vida y su cultura, o sea, es muy difícil ahora. Cada vez es peor, digamos, cada vez se pone más difícil y más, no sé cómo sería la expresión. A eso me llegó primero. Cada vez es peor la situación, y cada vez. El tema del desmonte, que no es algo que aparece en este video, porque como decía, el eco tiene sus años, pero el tema del desmonte es gravísimo, y en Salta también, en un otro lugar. Y tiene que ver también con eso de qué distinta función tiene el territorio, ¿no? Para algunos como solamente algo creativo, para consumo, y para otros tiene, para los indígenas tiene otro sentido. Y también, claro, no aparece ahí, pero el desmonte es algo gravísimo, que también genera inundaciones, que genera, si uno ve el mapa de las comunidades indígenas de Salta hoy, están casi todas cercanas a las rutas nacionales. Eso no es casualidad, eso tiene que ver con un desplazamiento progresivo a lo cual lo van empujando el proceso de monte. Sí, Sí, y si como sociedad no nos hacemos cargo de todo ese modo de producir y de consumir, sobre todo, como que no hay mucha vuelta atrás, ¿no? Estamos con la vida, es la concepción que tenemos de la vida el problema. ¿Y yo? A ver, sí, sumado a lo que están diciendo, que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, como siempre se ha dicho, ¿qué es la tierra? Quieren lo que era su tierra, no la reciben. De todos los males, y aparte también viene la Inquisición, vienen católicos, mexicanos, de todas las religiones a meterse. ¿Por qué? O sea, es como que vengan y nos pongan a nosotros algo. O sea, hay que. ¿Por qué imponerse de esas cosas? Bueno, los impuestos, así lo toda su vida. Y bueno, esto es moderno, que están los evangélicos, anglicanos, católicos, no sé qué más. O sea, me molesta eso también. Que vayan a imponerse, ¿no? A través de la comida también. Veía a las católicas, las franciscanas cocinando. O sea, me parece chocante. Imposición tras imposición. Imposición. Claro, con respecto a lo que dice ella, no solamente lo que es la explotación económica, a través, digamos, de cercenar su territorio que le corresponde, aparte de la legislación que hay al respecto, se deja de lado. También esa explotación ideológica. ¿Por qué? Porque vienen primero católicos, después anglicanos. Y para mí es un pueblo que resiste, como en una parte creo que dice. Pero vos fíjate, digamos, las consecuencias de esa resistencia. Realmente hay que ser valiente para soportar todo eso. Y hace cuánto vienen soportándolo. Y lo peor del caso, que nuestra sociedad hecha de lado, vamos a tildarlo así, a gente blanca, los que menos tienen, los subalternos, lo está dejando de lado, y con más razón a estos pueblos que para algunos son ignorados, no existen. Eso es lo más triste, digamos. Y lo peor para mí, que hay, digamos, mucha legislación y no se cumple. ¿Para qué está entonces? Así que realmente una paradoja, no sé. Sí, me para cuestionar y cuestionarse cada, o sea, el rol de cada uno en sociedad, también entender que estamos dentro de un sistema de producción, un sistema de consumo que, comparando con la cosmovisión indígena, digamos, es la otra punta. Entonces, ¿cómo domina eso también la vida de la gente? Y vulnera más aún a los sectores que están desplazados. Ya los sectores indígenas, los pobres, las minorías raciales, etc. Cómo también va generando más crisis, y de alguna manera se desplaza y siguen siendo, todos somos personas, digamos. Eso también como se evidencia, veo mucho. Y como decía, la imposición ideológica también, y uno para imponer tiene que creerse superior de alguna manera, o si no va a ser más un contagio, una compartir pensamientos, pero a través de qué, de la comida, que es algo básico, de otros recursos que tendrían que ser distribuidos, o se tiene que crear como un acceso. Pero por el solo hecho que es un derecho, es una persona, y cómo también mediante eso se busca infiltrar otras ideologías, otros intereses. Sí, yo, sumando nuevamente, bueno, de la visión que acabamos de decir, la visión paternalista o maternalista que se les da como niños, pero aparte también podemos ver a nivel nacional lo que es el multiculturalismo, el interculturalismo, cuando voy a hablar, a ver, saliendo un poco el video, de Guerra de las Malvinas. Muchos caídos, y hay caídos chaqueños, y de lo cual, un par de caídos chaqueños son de los pueblos originarios. ¿Cómo se los usa también? Porque fueron a luchar por nuestra patria, que ni siquiera lo dejó de lado, sí. Y eso me fue... Y hace poco se libro, sí. Y hay muchos chaqueños, son correntinos también. Chaqueños y correntinos, que son guaraníes o cocón. También otra cosa que me parece que en el video se deja ver, que más allá que ellos, supongamos que mantengan un territorio vasto, pero el medio ambiente de todos modos se va transformando, ¿no? Con las actividades que tenemos nosotros, las actividades industriales, ¿no? Entonces cuando los vemos a ellos que pretenden, que tienen una heladera y dicen, ah, pero sí, son, sí, van a ser indios si tienen heladera. Es que el medio los obliga a tener también artefactos y objetos que nosotros utilizamos, no es acaso que los utilizamos tampoco, digamos. Es el tipo de producción que te va cambiando todo el territorio y que están obligados a tener ellos también esos objetos, ¿no?, en sus hogares. Porque ya no tienen todo el tipo de alimentación fresca en sus territorios que pueden ir a agarrar, digamos, y consumirla en el día. Más allá que no tengan un territorio vasto, de todos modos, el resto que los rodea va cambiando y eso llega, digamos, de alguna manera. Sea lo agrotóxico, sea la tala de bosque, entonces va cambiando todo, digamos. No es que eso quede ahí en una burbuja y que eso va a ser, ahí va a estar lleno de animales y lleno de plantas y esa parte del río donde está la comunidad de ellos va a haber peces siempre, ¿no? Porque el medio es imposible, que vos decís, bueno, esta parte no la toco, entonces acá no cambia nada. No, es inevitable, digamos. Si todo alrededor del ambiente está, se va transformando, de acuerdo. Discúlpame, a la actividad, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Argentina hay tierra. Vos fíjate que Alemania es un poco más grande que Argentina y tiene 80 millones de habitantes. Acá somos 40 y algo. O sea que la tierra está en manos de pocos. Hay tierra. Sí, pero hay más tierra. Allá que le den la tierra, de todos modos, está transformado ese ambiente, ¿no? No, no es el mismo, digamos. Que estamos, pero dale la tierra. Después ellos se tienen que adecuar. Ellos no hay que perturbarlos, no hay que... Sí, bueno, porque uno tiene que dar un ambiente que sea rico, digamos. Pero para lo que pasa es eso, tierra... Disculpe, devolver una tierra que tiene 30 años de producción de soja, ¿no? Para que se regenere un centímetro de esa tierra, necesita 40 años, no crece ningún poroto, digamos. Porque sí, si no se utiliza, es necesaria la reivindicación, digamos, de los territorios, pero... ¿Qué calidad de tierra le damos, digamos? Hacernos cargo de que si se devuelve algo, no se devuelve como se... Claro, pero eso es un tema más, bueno, más, obviamente, pero yo estoy diciendo darle a la materia prima a la tierra. No, eso obviamente no. Que es sabido, ¿cómo resolucionamos? No sé, ya está, ya estuvieron los grandes químicos, las grandes industrias químicas y bueno... Bueno, es que tenemos que resolver el tema de la alimentación, o sea, ¿sí? No es un problema de ellos, es un problema de todos. De todos. El tema del territorio también es, no sé si no quiero hablar por... indígenas, pero creo que el territorio sin autonomía no sirve. O sea, la tierra solamente como pasa en Formosa o en otros lugares donde la posición comunitaria implica que tienen que aprenderse todo un bagaje burocrático para establecer como asociaciones civiles, todas cosas que el Estado le exige para darle un título de propiedad de tierra, y finalmente después ese territorio se vulnera, se invade, existe el convenio de la OIT que al final establece que tiene que haber consulta previa en comunidades indígenas y después se hace cualquier cosa sin ningún tipo de consulta. O sea, solamente, estoy de acuerdo en que solamente repartir tierra no sirve si no hay políticas de autonomía que acompañen, ¿no? Si esas tierras por claro, independencia están... Repartir tierra los primeros, después sino... vendría todo, yo no me expliqué, pero se supone que primero la tierra, después vendría todo el tema burocrático. Sí, tiene que ir acompañado sin duda y creo que es un ejercicio que todos como sociedad, o sea, como decía Ana Clara, también tenemos que problematizarnos todos qué rol jugamos en ese proceso, porque es mucho más complejo que solamente el territorio. O el avance del capitalismo, que sin duda ha hecho que los pueblos indígenas tengan que incorporar muchas cosas de ese capitalismo, como es lógico, pero el tema de la interculturalidad, creo que si incorporamos toda esa historia de imposiciones y toda esa historia de sometimiento, es muy difícil que uno hoy pueda valorar la diversidad cultural, ¿desde dónde? Desde el folclore, desde la diferencia, pero no problematizando que hay una historia de dominación, de imposición. El eufemismo que usa digamos, el misionero para decir, no, nosotros no le pusimos nada, en realidad le ofrecimos otra cosa y se dieron cuenta que era mejor y dejaron. La verdad que tiene que ser bastante creativa, ¿no?, para hablar de imposición. Dice que en el año 1816 se dio el grito de la independencia. ¿Ustedes creen que los pueblos indígenas están colonizados? ¿Todavía están colonizados? Sí. ¿Por qué? Si dice que la Constitución dice un montón de cosas. de igualdad y todo eso. Ahora yo pregunto por qué todavía piensa de que están colonizados los mismos, los colonizados. Justamente se le imponen todo esto que vimos acá, de la religión, de las costumbres, que no haga esa danza porque puede ser del diablo, como decía, todas esas cosas extrañas para ellos que... Yo siempre me pregunto, si viene ponerle una cultura de Marte, donde fuese, viene acá, te impone tu forma de comer, de pensar, de bailar, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Y bueno, así tal vez se sientan ellos, nuestros pueblos indígenas, peor todavía, con explotación económica ni hablar. Así. Bueno, nosotros no somos el gran ejemplo porque no filtramos nada, todo lo que viene agarramos. Ya, somos colonizados también en cierto grado. No somos el mejor ejemplo, digamos. Pero... Yo hago esa pregunta porque en muchas oportunidades pude explicar y los razonamientos de los hermanos o primos criollos siempre lo piensa desde el Estado. Nosotros tenemos que solucionar, nosotros, qué sé yo, el Estado. Pero nunca piensan esta posibilidad de devolver el territorio, darle la autonomía y que se arregle. Algunos incluso inventan de que no puede. ¿Qué va a hacer con la tierra de vidrio? Capaz que lo van a vender. De verdad, eso es lo que dicen. Pero cuando uno mira al otro lado, lo que están haciendo, el miedo que ellos tienen, lo están haciendo. Veneto y un montón de otras cosas. Se dice de que como 30 millones de hectáreas están en manos de empresas nacionales, qué sé yo. La otra cosa que está peor porque a pesar del avance de conceder derechos y la gente que maneja el gobierno, sea del partido que sea, el partido se turba. Todavía siguen pensando esa mente colonizadora. Que si bien antes estaban los militares, después metieron a la cura y otros pastores, después estaban los académicos, los pueblos sobre todo. Y ahora están las ONG, son los que deciden por los pueblos indígenas y la... los organismos creados por el Estado como un instrumento para seguir dominando, los institutos y todas esas otras cosas. Entonces, mientras sigan pensando desde el pensamiento o el paradigma occidental, muy difícil que se solucionen los problemas de otra gente que piensa diferente. De una y otra manera se está tratando de que sigan viviendo civilizado, hay que llevarlo, ¿no? Pero... si no se descoloniza el mundo criollo, es muy difícil que puedan pensar en la autonomía. Ni siquiera en Bolivia se está llegando. Por tantos años de colonización, incluso los mismos pensadores o académicos, tienen internamente entre ellos muchas controversias, ¿no? En cómo solucionar sus propios problemas. Si ellos no pueden solucionar sus problemas, ¿cómo pretenden solucionar unos problemas milenarios que nosotros tenemos? Y creo que desde el Estado siempre se está pensando tratar de solucionar, pero como chiquitos, como niños que todavía no pueden enfrentar y todo eso. Pero el problema del ambiente cada vez sí se deteriora. Este, lo que mencionó el profesor, ¿no? De la inundación que se dio. Una de las cosas fuertes que se dio, que salió en los medios acusando de que un concejal del PRO se robó no sé cuántas cosas. Anteriormente un concejal del peronismo también. Entonces la corrupción es muy, muy jodido en todos lados y aquí también. Y... yo pienso que una de las primeras cosas es pensar en la autonomía y dejar el miedo. Dejar muchas cosas que yo creo que es muy difícil deslastrarse porque el pensamiento es capitalista, economicista, es muy fuerte. Para mí los gobiernos de San Diego Naciones solamente son gestores de empresas internacionales. El nacionalismo o patriotismo, que se hable, venga del partido que sea, es todo una hipocresía porque lo demuestra en su vida. Esa aberrante noticia que a veces uno ve de que alguien, por ser ex presidente o ex funcionario, gana miles de pesos en el Senado. Mientras era funcionario, ganaba mucho. Mientras otros todavía siguen muriéndose de hambre por diversas formas. Pero yo creo que, al menos que no se entregue la autonomía, va a ser muy difícil solucionarlo. No creo que haya una solución. Pero sí creo en la juventud y esa transformación de conciencia que están teniendo la gente. Pero si se apega a lo que dice la Constitución o lo que se cree que es la civilización, siempre van a seguir cometiendo los mismos errores que se comete hasta ahora. Entonces, tenemos que cambiarnos nosotros. Ahí es como que usted está señalando en relación a la colonización, que los colonizados son los criollos, o sea, el mundo blanco, a quien hay que decolonizar de alguna manera. Sí, eso es lo que creo, ahí están mucho más colonizados porque no tienen una cosa propia. Las ideologías con las cuales se manejan tanto la izquierda o la derecha son pensamientos de Europa, sea quien sea. Y generalmente toda esa gente que crearon esa ideología no conoce ni un carajo de América y mucho menos de los pueblos indígenas. Y si lo han visto en ese año, eran salvajes los indios. Sin embargo, hay varias gente que ya están diciendo, mira, la solución del problema inminente para el planeta lo tienen los pueblos indígenas. ¿Por qué no se pueden decir eso? Pero como toca el interés económico con la tierra y lo que hay bajo la tierra, lo que hay arriba de la tierra, prefiere ignorar. Porque está pensando con otro pensamiento, no es de ellos. Los argentinos, nosotros los argentinos, si pensamos como europeos, y siempre vamos a hacer mal. Hay una frase del cura Mujica que dice, primero se acapararon las tierras y después hicieron el código civil. Así que esa es la lógica occidental. Y ese es el colonialismo. Primero se quedan con todo, son dueños y después ponen las reglas. En las que seguro uno viola porque se queda fuera. Por ejemplo, perdón, pues, todo el mundo nos pusimos contentos cuando suben el primer presidente de América, que sería Evo. Al principio muy bien, pero poco a poco iba demostrando que era un pensamiento todavía occidental, hasta economicista. Y un poco etnicista, o sea, cuando piensa solamente de su propia etnia. Todos los funcionarios, el aparato del gobierno está poblado de quechuas y aymaras. Y lo de la Amazonía, Beni, Pando, rechazan que se abra lo que llama la ruta transamazónica. Le murieron a palo a su mismo hermano porque se oponían. ¿Por qué se oponen? No, porque después la carretera, sí, ahí, ¿cómo se llama? Ahorra el viaje, la vuelta en barco, es más rápido. Pero después van a venir estancias, van a venir empresas, van a venir violaciones tras de los militares y después el desastre ecológico o ambiental. Y al final, lo que se van a beneficiar son las mismas. El pensamiento propio el gobierno de Bolivia es masista, movimiento socialista. Y el que piensa que es el vicepresidente, que sí hubo cambio, sí era todo interesante, y creo que es un paso hacia otro nivel, ¿no? Que se dé, pero no creo que es la solución, y cada vez tiene un problema. Y también se está viendo por qué quiere la cuarta o tercera mandato. Entonces lo compara, capaz que está copiando a Cuba. Pero en ese aspecto, no en los cambios que se hubo, que tuvo en la sociedad, ¿no? Que todos los gobiernos, todas las políticas, incluso de Lula y todo eso, siempre son con pensamientos europeos, ¿no? Porque no respetan la diversidad. ¿Alguna pregunta, Leco? Entre los pueblos originarios de toda América Latina, ¿se arman congresos, foros, encuentros? Sí hay. Sí, los pueblos originarios de toda América Latina. Sí. Se juntan. Incluso no solamente de América Latina, sino de los pueblos indígenas del mundo. Por ejemplo, me tocó estar cuando eligieron la palabra indígena. Tenían que elegir entre indios, entre nativos, aborígenes, y fueron indígenas bien del monte que necesitaban la traducción para el español, o del inglés al español, o del africano al español. Y se analizó cada palabra, habían indígenas de México, operáticos, Perú y todo eso, que al final eligieron indígenas. Pero lo bueno es que eso, entonces, por eso las Naciones Unidas o la Organización Internacional utilizan más indígenas que los otros. Pero hubo la participación de representantes de pueblos indígenas de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay. Y el avance de los derechos de los pueblos indígenas era justamente por los reclamos de los dirigentes indígenas de América Latina, uh-huh, y abrieron un espacio dentro de las Naciones Unidas, porque realmente es nuestro gran gobierno, y porque manejan la plata. Entonces, los miembros de las Naciones Unidas, cada vez que se hace convenio, se comprometen a ratificarlo. Uh-huh. Y el gran problema es en el país. El convenio 69, todavía, ¿cómo se llama? Cuando hay un convenio y se ratifica, quiere decir que tiene que hacerse ley ya, ¿no? Es una ley mayor. Pero necesita un proceso, no sé cómo se llama esa ley, ¿no? Que no la necesito todavía. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Reglamentarla, promulgarla, algo así. Claro, la promulgación. Sí. La reglamentación, sí. Reglamentación, sí. Entonces, por eso que cuando hay conflicto de tierra, no hay dónde agarrar. Toda la constitución, toda, en América, de todo el mundo, es mucho más individual que colectiva. Entonces, nosotros pedimos tierra colectiva. ¿A dónde está la ley? ¿Y reconozca eso? Yo pensaba, como vos decías, Leco, de esa visión del indígena como un bebito, alguien que no piensa por sí mismo, que hay que ayudarlo constantemente. Y yendo a la interculturalidad, si estamos lejos de la interculturalidad en educación, por ejemplo, que hace más de 30 años que la IB tiene un desarrollo, una discusión con tensiones, con encuentros y desencuentros, pero al menos hay discusiones sobre la educación. En la salud, por ejemplo, que es un ámbito que hasta hace muy pocos años se empezó a hablar de salud intercultural, durante muchos años imperó ese paradigma de que el indígena era un ser pobrecito, que había que protegerlo, porque era un ser vulnerable, casi un bebé que no piensa por sí mismo. Y eso en las políticas que propone el Estado tiene impacto muy fuerte, porque es decir, si el indígena no piensa por sí mismo, no propone por sí mismo, y entonces es desde la mirada paternalista, que es también la compañera de la que hay que imponer. El sistema de justicia estaba igualado, los niños, los locos y los indígenas. Y en el 49 se estaba comenzando a discutir si los indios eran argentinos, ¿no? Después que reconocen el papel. Y sí, tenemos representantes en la Cámara de Diputados, ahorita dos pomos. Para desde el mundo no indígena es nuestro. ¿Quién lo es? Y para estar ahí en la Cámara de Diputados hay que ser peronista, radical, o del Partido Obrero, o si no, no tenés derecho. ¿Por qué no se reconoce que cada pueblo, cada vez que haya elecciones, que el pueblo elija a su representante en la Cámara de Diputados? Sin pasar por partidos políticos. ¿Por qué tenemos que pasar por partidos políticos? O por sectas religiosas. Si nosotros somos una cultura diferente. No estoy hablando de independencia, ni de ninguna otra cosa, sino como derecho. Derecho natural, como lo llaman. ¿Por qué las ONG tienen que decir o decidir cuál es el proyecto que es mejor para tal comunidad? Y que cuando uno empieza a hilar ahí, resulta que sí consultó, al contrario, 4, 5, 20, de 300 o de 1000. Pero como tiene conexiones en el gobierno de turno, ahí lo que se da. Estamos por un lado. En el mismo alfabeto, ¿quiénes deciden? ¿Quiénes decidieron que este alfabeto tiene que ser para Pom, para Luchín? Y en eso no hubo mucha participación de los ancianos. En Uchí hay 5 alfabetos. En Formosa, en Chaco, en Salta, en Bolivia. Y otros que andan en Bolivia. ¿Por qué tienen que ser otros que definan y que digan qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si reconocemos que somos diferentes. Nada que con nacionalidad, podemos ser los argentinos, lo que sea, solamente que nos respeten lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y que el gobierno no solamente consulte con los miembros del partido correspondiente, sino que respondan a un gobierno tradicional, elegido, democrática o dictadoramente, ese es el problema de los gobiernos. Naciones Unidas reconoce porque el gobierno nacional sigue apoyando o seguía apoyando a Islam mientras mataba a indígenas. Sigue apoyando ahora en Salta a pesar de toda la corrupción que se encontró, narcotráfico, un montón de otras cosas. Aquí mismo se develó la corrupción de un ex ministro de desarrollo que se agarraba de esas becas alimentarias, no sé qué cosa. No le hicieron nada. Más bien volvió otra vez a su casa y fue intendente. ¿Qué justicia no van a hablar? ¿Qué principio pueden hablar? Pero esa no era la cuestión de la película, ¿no? Era un poco de ahí. Está todo relacionado. Pero también yo creo que este tema también a veces atañe a los indígenas, porque en el Lach y demás, también no hay o sea, un tema complejo, ¿no? Pero supuestamente tienen que ser personas que velen y que se interesen. Yo veo hace muchos años que no, que todo el directorio de IDACH es de gente indígena o prima, los indígenas, en la época había gente blanca también, pero tampoco hay soluciones Y también después dicen, ah, ese se enriqueció mientras tuvo mientras fue vocal, tuvo camioneta, tuvo esto, acomodan a todos sus hijos, sus parientes, como cualquiera. O sea, tampoco es, digamos, no sé, estamos, vamos a deprimirnos, seguimos hablando. No sé si me entienden lo que quiero decir. Que incluso los diputados, sí. cuando los, digamos, aún con estos defectos, digamos, políticos, que bueno, tal vez representan, son elegidos a dedo, ¿no? Qué sé yo. Bueno, en su rol de diputado, ¿qué han hecho por sus hermanos cuando hablan de eso? ¿Qué han hecho concretamente? ¿Qué soluciones? Aunque sea que hablemos de ley, a ver, ¿qué ley crearon los diputados, los 4 o 5 que pasaron históricamente? ¿Qué? La ley de oficializar la bandera de los pueblos originarios. También los indígenas, cuando han tenido espacio de poder, yo muy pocas veces he visto personas que hayan hecho algo bueno por su gente. Sí. Más bien vi que tuvieron soluciones personales. ¿No? A mí me parece muy injusto igual. Sí, o sea, pero claramente ahí se ve que estamos hablando de espacios que son dominados por la política, por la corrupción. Sí, por eso, como él, lo que planteó Leco. Exactamente. Entonces estamos todos de acuerdo. El gran problema que hay en la sociedad en general es el grado de inmoralidad, de corrupción y que se va todo. ¿Por qué estas personas llegan a estos espacios de poder? Porque los políticos que los apoyan son los que los llevan. Y los llevan y pasa lo que pasa. Es como nuestro presidente actual, cómo llega hasta donde llega. Sin embargo, más allá de eso, ya va, papá. Es que siempre tenemos que decir, soy yo que estoy hablando. Es que siempre hay dos procesos que se dan en simultáneo. O sea, por un lado podemos ver que no se ha avanzado y que en algunas cosas estamos peor. O sea, lo digo yo como indígena, ¿no? Como Wichí. Pero al mismo tiempo, en el proceso de construcción mismo, estamos, o vamos a decir, están los más jóvenes, así no me meto yo, que tienen una visión diferente y que han hecho cosas diferentes. Y me refiero a la construcción de pensamiento, al pensarse libres, y libres de una forma diferente de la que se pueden sentir ustedes, ¿no? Porque ustedes tienen ese pedacito de que todavía no se dan cuenta que son prisioneros, en cambio uno tiene esa doble visión. Cuando hablamos de interculturalidad también hablamos de esto, de que ustedes están conociendo la interculturalidad, intentando hacer la crítica, intentando ponerla en práctica, y nosotros tenemos que estar permanentemente diciéndole sí, está bien, no, ya va, espera un poquito. Entonces ese pensamiento también es un proceso, o sea, por eso se habla de procesos realmente. Toda esta cantidad de procesos se están dando en simultáneo. Ahora, el taller, y ahí volvemos al taller, es precisamente para que todos puedan pensarse y podamos pensarnos como parte de este proceso y hacia dónde queremos que vaya. Porque si uno es consciente de la realidad que existe en los diferentes espacios, entonces uno también puede transformar esa realidad. Y ahora ya es responsabilidad de ustedes. O sea, uno no puede decir, bueno, si sufren mucho, y pasan muchas cosas, pero ellos se vuelven corruptos. Hay que tener cuidado con esa mirada también. Siempre ese doble juego, y es porque nosotros estamos grandes. ¡Ah! Y mira a los grandes, para que se den cuenta. Nosotros también le transmitimos eso a los más jóvenes. Y los más jóvenes lo van aprendiendo de esa misma forma. O sea, o nosotros mismos nos plantamos y decimos, esto está mal, no está bien, yo quiero hacer esto de esta otra forma, no se puede cambiar. Y el espacio en el que estamos también es otro de esos que multiplica esa secuencia de hegemonía, de poder, y que tenemos que transformar también. porque la universidad también fue elaborada y preparada para eso, para establecer un pensamiento que es el que va a dirigir y vamos hacia el futuro. Pero ¿qué es lo que se transmite en la universidad? ¿Y qué es lo que queremos que en realidad se transmita en la universidad? O sea, si ustedes, hoy no hay tantos, pero en los días anteriores había muchos estudiantes indígenas. Y están, o sea, estamos nosotros acá. No es que estamos todavía todos en un pueblo allá y venimos solo para diferentes actividades. Nosotros vivimos las dos vidas. Entonces, ese doble impacto que nosotros tenemos que trabajar, ustedes recién comienzan ese proceso. Yo digo, si pensamos, ¿por qué está la Malvina en manos de los ingleses? Y si sabemos algo del problema del holocausto, ¿por qué estaban los judíos cuidando de alcahuete a su propia gente? ¿Cómo será el impacto durante 500 años de sometimiento a la gente? Las masacres a los pueblos indígenas, no solamente de Argentina, de otro lado, habían guías indios también. Cosa muy natural, muy propio, ¿no? ¿Qué sucede eso? Pero eso no nos representa que así fue con los indígenas. O que haya traidores, en todos los pueblos hay traidores. Hay gente que tiene algo de plata, hay de todo, ¿no? El problema, yo creo que no es tanto de ver a individuos, sino como pueblo, como derecho, por ejemplo. Los primeros que habitaban aquí, y eso está en los libros, eran los indígenas. Todos eran los del pasado, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una especie de sincerización, decir, bueno, sí, mira, no tienen. Los del gobierno pasado, ahora se sacan de que estaban tratando de entregar 9 millones de hectáreas. No sucedió durante los 12 años. No estoy en contra de uno ni otro partido, sino mostrando las realidades. Este no sé si para que se pueda, prorrogar la ley 26 y algo más, que era ese tiempo para se pueda hacer el relevamiento territorial para los pueblos indígenas y se destinaron 60 millones de pesos y no se hizo gran cosa. ¿Dónde está el problema? ¿Es el de los indígenas el problema eso? Muchas comunidades decían, no, nosotros, ¿por qué no nos da la plata? Y nosotros decimos, ¿quién va a ser el técnico que va a trabajar para hacer las mediciones? No, tenía que ser IDACH. Y con el equipo, qué sé yo, que contrataron, donde se gastaba más en viáticos, en vehículos, en computadoras, el resultado fue. Bueno, yo creo que no, para muchos Roca es un gran héroe, para otros no. Y te digo, gente tanto del pensamiento de la izquierda y de la derecha, y adoran, o respetan, no sé quién te vean, el ador de Roca y de otros, ¿no? Pero son todo diverso. Se hizo aquí, se aprobó la ley de matrimonio igualitario. ¿No quiere decir que todos los argentinos tengan esta misma forma de pensar? Quiere decir que también hay que ver eso, ahí dentro de la política hay mucha gente. Y resulta que cuando más obediente era para los no indígenas, vos eras el más civilizado, el más bueno, y ahí a vos te daba la posibilidad de ser como ellos. Y para ser como ellos, tenía que dejar lo tuyo. Bueno, la mente con el sabor todavía está. Quiero retomar por ahí algo que vos dijiste, Leco. cuando traía esta anécdota, ¿no? De que siempre los pueblos tuvieron traidores. En realidad yo considero que no es que hay traidores. Se necesitan construir esa figura para poder someter justamente a ese espacio, a ese grupo. E igual que los intermediarios, o los que juegan un papel de mediadores, también son construidos justamente con ese mismo propósito. Entonces por ahí también deconstruir ese tipo de discurso, porque se sigue sosteniendo que siempre lo malo está puesto en el otro, en lo desconocido, o en lo que no conozco, o en lo que no quiero conocer. Entonces me retrotraía un poco a lo que también pasamos los afrodescendientes, o lo que somos afroindígenas, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Siempre se construye una imagen demoníaca, se construye a ese otro de forma aberrante, no deseado, y que siempre termina siendo el objeto, de alguna manera, al cual atacar, o al cual estigmatizar, o denigrar, o negar, o invisibilizar. Yo creo que hoy nosotros debemos, como estudiantes, o como actores sociales, como sujetos de derecho, pensarnos también ese rol, ¿no? De esa figura que se construye en relación a los diferentes niveles de poderes. Y tanto como un traidor, como un mediador, como un estudiante, como un investigador, se debe replantear también esa figura que se construye. No sé, es mi perspectiva, porque me atraviesa todo el tiempo eso, y estamos sujetando siempre esa discursiva de que el otro tiene, como se supone que está creada la figura ya en este grupo, claro, entonces traemos a este que va a funcionar como tal cosa. Estoy de acuerdo. Lo que a mí me parece es que al eliminar las instituciones propias de los pueblos indígenas, lo deja de alguna manera como el órgano que estabiliza a un pueblo, ¿no? Al eliminarlo, disponer la iglesia, poner partidos políticos, poner al enfermero, poner al maestro, que responden a otro sistema, y claro, poco a poco se termina la cultura. Después se inventa el mito ese de intercultural y qué sé yo, pero siempre mandan los otros que si van a la universidad, a ellos sí se los reconocen como profesores y qué sé yo. Y uno de ellos, claro, ellos también teniendo su cultura, no tienen carajo la cultura del otro, ¿no? Entonces, estamos en el medio, ¿cómo hacemos? Que está bien que vaya a la universidad, que está bien que aprenda a leer, que aprenda todas esas cosas, pero cuidando un poco lo de adentro. Y capaz que eso puede también ser muy bueno y enriquecedor para el otro, para mí. Sí, cuando uno escucha diablo, demonio, son palabras que no existen en las comunidades indígenas, por lo menos en Chile. No hay palabras para diablo. Lo inventaron. Incluso, ajá, gran espíritu, en los libros que ustedes ven, el diablo. Tocuá para nosotros. Es el demonio. Nosotros lo vemos de otra manera. El mismo hombre ahí, el anglicano, el obispo, decía que esa palabra poetista, que era espíritu perdido, él tradujo por diablo. Él es pastor, él es obispo de la iglesia anglicana, donde ni siquiera reconoce la música, igual que el Estado. No reconoce mal de la música, no hay música indígena, hay folclore, hay qué sé yo, pero no hay música indígena. Él dice solamente que hay una cosa sonido ahí. Pastor. El problema es que me pregunta, ¿hay sacar la duda? ¿Por qué al pueblo con? Se lo conoce también, bien, por lo que he leído, mal, como todas. ¿Qué significa todas? Toda era, a ver, lo que yo entendí, que todo en la forma despectiva, que los guaraníes llamaban los com. No sé si era despectiva en el comienzo, sino como una cosa de... Así lo conocían, ¿no? Que después se lo utiliza como despectiva, ¿no? pero le pedí a algún hermano o hermana Pong que podían, para no Acá estamos silenciados. ¿Cómo? Hasta lo mismo, hermano, antes, por ejemplo, mataco es una palabra efectiva. Según el diccionario, dice animal de puta monta. El morir todavía sigue llamando mataco a los chichinchos. Tantos años metiendo la cabeza a alguien, a un chico, el tonto, de mierda, tonto, el tonto. 20 años, el tonto. Entonces repetimos cosas que la gente le gusta. Si no, algo parecido, hasta lo mismo parecido esta, en la vida, pues, ¡cuom! Y la gran sabia, intendenta de pasada, los cuom viven aquí. Ajá. Los todas aquí. Es una ignorancia grandísima, ¿no? ¿Cómo es que? ¿Así es? La canción. No es POM, ni es TOBA, ni nada. Más allá si es, solo para que no quiera. Pero según todo, con tiempo, con TI, con LE, y reciben con U, O, M, no con K, O. No, no sé si estoy divirtiéndome, pero... Y Wichí significa lo mismo, gente. En la lengua originaria sería eso. Con, o sea, gente, es decir, como te dicen gente, en el idioma de los pueblos originarios, con significa gente. ¿Los wichí dicen? Sí, los wichí, son wichí, pero en el idioma de los wichí. Significa gente, o sea, no es para tan complicado. Es interesante cuando nosotros decimos a los com, gente, wichí es otro, pero gente. A los pilagá, a soba, wichí. Y así, ¿no? Todos los pueblos indígenas, los que viven, ¿no? Pero no son gente, son mamá. Los gringos son gringos. Son gente. Nadie dice por qué. Digamos. No sé qué hora. No, 6:10. Yo simplemente me había quedado pensando en eso de la crítica política y lo que se utilizaba y también un poco. Creo que ahí, claro, la crítica es mucho más profunda, no es solamente a los indígenas que llegan a puesto de poder y después se corrompen, sino que, como decía Alejo, al menos pude leer un poco lo que él decía, pues lo escuché de muchos otros indígenas, la crítica es al sistema mismo, ¿por qué nos obligan a participar de las estructuras burocráticas que tienen los criollos para la elección de sus? Nosotros queremos elegir, bueno, una democracia participativa, ¿no? Donde todos elijan, y no que el candidato indígena sea elegido por los partidos políticos, porque lo obligan a insertarse en un sistema que no le es propio, digamos, y a participar de una política indigenista, que sigue siendo indigenista, porque otros piensan por los indígenas, sino una política indígena. Hace mucho tiempo inmemorial tienen sus propios líderes políticos, su forma de hacer política, que es propia. Entonces, me parece que el cuestionamiento es, como bien decía Tibisay, y mucho más profundo. Queremos otro sistema directamente de elección, no solamente que hagan algo que tenéis, sino elegirlo de otra manera. Que no pase por la burocracia de los partidos políticos que no le son instituciones propias a los indígenas. Aunque algunos participan y bueno, pero termina siendo lo mismo, ¿no? De alguna manera obligado por una imposición que nos genera, digamos, una política propia o nos permite un sistema propio. Y que además creo que si llegan a ser diputados es como, hacen el mismo proceso que el resto de los diputados, ¿no? Bueno, si no se corrompen, no llegarían. ¿No? O la mayoría de los diputados no llegaría. ¿Cuántos son los de la Cámara de Diputados? 36, 35, aquí en Cámara. 32. ¿Qué va a hacer uno en contra de ustedes? Exacto, ahí no. Sin las dos grandes fracciones a veces no llegan a un acuerdo. El único acuerdo que puede llegar es tranza o plata. A ese sistema tenemos que entrar porque así es el mundo. Así es el mundo, así era el mundo. El mundo que nos cuenta cómo eran antes, era diferente. Aparte para las minorías, para los indígenas o para las otras minorías, es una ficción, es irreal, digamos, están en una situación de desigualdad que hace inaccesible a que uno entre al aparato ese. Entonces no... Como pretender que Aurelio Díaz cambie y revolucione el Chaco ahora. Claro, ¿no? Es no injusto, exacto. Es injusto. Ah, decir, viste que los comunistas son igual que todo el resto. Sin hablar si es bueno o malo el sistema, sin entrar ni siquiera a eso. Es sumamente injusto medirlo con las mismas varas, digamos, que el resto. Si no hay posibilidad real, digamos, no existe la equidad, no existe. Habría que nivelar un montón de cosas antes como para decir que estamos en las mismas situaciones y que ahora sí empezamos, digamos. No existe la posibilidad real de que se ejerza el derecho. ¿Cuántos diputados criollos hacen las cosas por todo el pueblo, ya que son tantos? ¿Cuántas leyes favorables a nosotros, a la mayoría? Sin que sea manipulado, clientelista, no hay, sin... hay una anécdota, que algunos la tienen a Tabapa, otros a la tierra, digamos, a otro. Atraparon a digamos que Atahualpa, le iban a matar y hacer consulta. Mira, si vos aceptas esto, va a ir al cielo, ¿no? Si yo acepto esto, voy al cielo, ¿sí? Y ellos que ya aceptaron, van a ir al cielo, ¿sí? No, voy a ver. ¿Entienden? Nos están ofreciendo de hace mucho tiempo una civilización, progreso y desarrollo. En estos últimos, digamos, desde la provincialización del Chaco, hubo mucho progreso y desarrollo. ¿Para quién? Y todavía nos siguen ofreciendo un sistema educativo, un sistema de esas cosas, ¿no? Pero no lo entendí. No sé si tienen una opinión más. Yo, con respecto a lo que estuviste diciendo, saliendo un poco de la parte de política, porque hoy en día la política es casi mala palabra para cualquier persona, porque está muy, por la cuestión de la corrupción, como no tiene validez o no está reconocida como se pretende que debería ser. Pero me parece muy importante lo que dijiste de la mente colonizada, porque inclusive con esto de las ONG, a mí me pasó una vez de tener una, no una discusión, pero sí una conversación acalorada, digamos, con un amigo que participaba en una ONG y que la idea de ellos era ser como un lugar, un establecimiento para que los chicos de pueblos originarios que iban a la escuela y vivían muy lejos puedan dormir ahí y estar toda la semana. Y yo le digo, mira, me encanta tu intención, pero me parece que ustedes, antes de concretarlo, deberían preguntarle a ellos, a los que van a ser afectados o beneficiados, si es realmente eso lo que necesitan. Y me dice, no, pero ¿cómo? Si es para que estudien y qué, no sé qué. Y le digo, lo que pasa es que a lo mejor estás violentando algo que tiene que ver con, no sé, la cantidad de tiempo que están lejos de los padres y qué sé yo. Y bueno, la cuestión es, yo puedo reconocer, porque lo conozco a chicos, sus buenas intenciones, pero aún en eso está esta cuestión de paternalismo o de decir, no, yo, que vengo de una universidad o que me junto con gente buena, que qué sé yo, tengo la solución para el problema que vos tenés. Entonces lo voy a poner, lo voy a plantear, voy a armar una campaña, voy a hacer un montón de movimientos, pero resulta que la solución que yo te estoy proponiendo nunca te la comenté, ¿sí? Y ahí quedamos, o sea, yo no pensaba que él tenía malas intenciones, pero sí en algún punto decía, pucha, ¿hasta qué punto estamos colonizados que siempre estamos pensando que nosotros, superiores, tenemos la solución para ellos y vamos a ir y se la vamos a dar y ellos van a ser felices porque van a tener un lugar donde dormir? Pero, ¿cuándo lo preguntaste? Esa práctica dejarle la parte aberrante. Ya lo hicieron, fue terrible. Canadá, Australia, ¿qué más? Creo que Estados Unidos. Enjuiciaron a los jesuitas. Tienen que pagar por daño a gente que se abuela ahorita, mientras lo tenían en la. Sí, no sé cómo se llama eso, donde tenían camas, qué sé yo, porque sus violaciones, ese internado, violaciones y todo eso. Después hay una película australiana que tratan de dos chicas, cuando eran chicas jóvenes, ahora están abuelas, que cuando lo llevaron para esos internados, pudieron escaparse, creo que se llama La cerca de conejo, sí, en inglés. Sí, se llama. Sí, la cerca de conejo, ¿sí? Porque ajá. Siguen ellas la cerca de los conejos, pero después escapan del internado y vuelven a estudiar. Entonces, sí, pero está bueno, ¿cómo se llama? Pensar algo, pero de repente estudiar un poquito, leer, a ver si esa práctica ya se hizo o no. Y esto, por ejemplo, en las iglesias católicas, se prohíbe hablar en el idioma, para utilizarlo, qué sé yo. No, es una práctica muy malo, sino más que malo, no sé cómo decir. Es escenar toda su cultura. Pensar que vos a los 3, 4, 5, 6 años se lleven. Los marcianos que se llevan, que supuestamente tecnológicamente son superiores, ¿no? para tirar. Y allá te van a civilizar, te van a enseñar a manejar platillos de horror. Tienes que olvidar tus familias porque no quieres, te arrancan, ni siquiera te llevan, te arrancan. Entonces, la parte íntima, motor, o sea, del alma, del espíritu, de la moral, queda, no sé a dónde queda. Cuando se enferma alguien, chamán, ayahuasca, ¿no? Lo primero que hacen es buscar, rescatar el alma de aquí. Después viene, y eso se hace a través de canciones y otras cosas más, traer el alma, como que equilibrarlo. Después ya vienen, tomate agua, lo que sea, y después vienen los consejos. Entonces el alma, el espíritu, es muy importante para nosotros. Si está errado, ese es un problema de ellos. Pero nosotros no podemos pensar por ellos. Es tan fácil, si por ejemplo, si hace años ya se hubiera becado a jóvenes indígenas en la universidad, por más lavado que tenga, pero siempre hay gente que regresa para eso. Es como la gente que van a estudiar a Harvard, algunos se quedan, otros vienen. Pero mientras no tengamos nuestras propias instituciones, bueno, hay que tenerlo. Pero yo creo que hay una generación que cada vez se despierta, cada vez se da cuenta de todo, y va a cambiar el pensamiento, tiene que cambiar el pensamiento para que haya un cambio en la sociedad. Respecto a lo que decía Bárbara, hay una palabra con la cual nos han colonizado a todos, latinoamericanos, no solo indígenas, sino que es la palabra desarrollo, ¿no? Porque somos subdesarrollados y no tenemos que desarrollar. Y esa palabra, propio del pensamiento economicista, ha sido una herramienta del imperialismo de los últimos años y desde más o menos el fin de la Guerra Fría. Y bueno, esa palabra incluye a todos. Como decía Rodolfo Kusch, nosotros somos muy occidentales, pero cuando vamos a Europa, dicen sudaca, ¿no? Ni siquiera somos reconocidos dentro de la cual pretendemos en algún momento acercarnos. Entonces creo que ahí esa palabra desarrollo nos incluye a todos y ahí estamos colonizados todos, ¿no? De indígenas a indígenas. Y... Sí, sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí Esas palabras, civilización, desarrollo y educación, eso que figura en Lutera, ¿no? De todas maneras, es de un paradigma. Como que ellos son los que tienen que medir quién es indio, quién es indio, quién es indio, quién es indio, y quién es desarrollado, todas estas cosas, ¿no? Y como buenos alumnos que somos, repetimos esos discursos. Y no nos animamos a conversar, a ver si de verdad estamos de acuerdo o no. ¿Qué quiere decir, Juan? ¿Por qué le dices todo al citar? Nos faltaban. ¿Cómo? No, en cómo. Porque se le dice toa, cuom y pom. ¿Cuál es la auto-nombramiento, auto-identificación del pueblo cómo? Pueblo. Pueblo. No es cuom ni toa. Com. Y antes de que vengan los españoles, por ejemplo, el pueblo Com o Uchi, siempre se llamaba así gente, se autodenominaba así. Sí. Ahora, dentro del concepto nacional, todos son Uchi, porque hablamos el mismo idioma. Pero hay 32 parcialidades, o había, cada vez menos. Ahí, esas parcialidades tenían su tratamiento otro, ¿no? Yo soy un chico de costo, ¿sí? Porque mi mamá era, pertenecía a esa parcialidad. No soy cancelé, ni cachoná, ni suná, ni todas esas otras cosas. O sea, también tenemos esas como provincia dentro de la nación. ¿Puede ser que la lengua aglutinante sea algo de Kulú? Y ahí según los antropólogos, los lingüistas dicen eso. No, yo tendría como la lengua aglutinante Guaycurú. Es como el latín y decir el portugués, no, pues acá la familia lingüística Guaycurú y descienden. Digamos que los indígenas no se preocupaban por eso, por esa clasificación. Claro. Éramos nosotros los que los pueblos. Obviamente, pero como que ustedes entienden, los pueblos no, los pueblos se entienden. Para mí es muy complejo. Guaraní también, Guaycurú tampoco es una. En Guaraní creo que eran parte. Es muy complejo para mí. Porque no sabemos realmente cuál era la relación que tuvieron antes de la creación del Estado y mucho menos antes de que vengan los españoles. No sabemos. Todo lo que se escribió dentro de la antropología, hay esa cosa que algunos lo sitúan como dentro de la familia lingüística Guaycurú y no sé qué más. Otros dicen, no, ¿cómo se llama? Los Huichí, los Chorotes componen Pilagán, qué sé yo, en la familia lingüística Mataco-Mataguay. Uh-huh. Y muchos antropólogos todavía siguen hablando de matacos, como el Lazo y los otros más, ¿no? O sea, si esa gente que se creen que sabe mucho siguen todavía repitiendo cosas, ¿qué espera de los demás? Entonces, decir, por ejemplo, yo estoy viviendo muchos años en Venezuela y dentro de las 7 naciones que tienen la misma raíz lingüística caribe, hay muchas palabras en chino. O ellos tienen muchas palabras, o nosotros tenemos muchas palabras. No hay un estudio profundo de la relación que tenían los pueblos indígenas antes de la invasión de los españoles. No hay una cosa, no le importó, lo único que había que hacer es matar a los indios para tener tierra. Y estamos repitiendo cosas que escribieron gente de hace 100 o 200 años, con todos sus prejuicios. O hace 60 años, 70 años, como el Trox, Duel, todavía se estudia. O se estudia trabajos de Levi Strauss y otros, que han hecho experiencias en otro lado. Nada que ver con los mexicanos, pero bueno. Los indios todos son iguales, es como los chinos. No importa si es vietnamita, o como los criollos. No hablan chino. No, no, no vemos la diversidad. Todos son iguales. Nos falta mucho. Pero vivemos por arriba. Y este es el problema que vemos mucho por arriba. Los faciales. Nos gusta, nos acercamos, ¿no? Entonces, para mí la idea de hacer todo esto de esta materia es como de mirarnos un poquito más adentro, como de reconocernos, sin que nos sintamos heridos, ¿no? Total, nosotros no tenemos poder para cambiar, pero sí tenemos poder de cambiarnos. O para reconocernos. Eso es importante también. No hay que reconocer, viene, ¿no? Tenés que hacer un cambio, ¿no? Ajá. Deco, ¿a usted le parece que lo que está diciendo que es como que apela a un cambio más interno hacia uno, de una cuestión, eso de alguna manera tiene una especie de contagio en otro, y cómo sería si fuera así? Yo creo, el cambio, por ejemplo, digo, soy peronista, soy lanchado, soy marxista. Que eso no sea materia, porque lo más importante es tener una actitud en la vida y ser sincero, ¿no?, con lo que uno dice. Así que ahí es donde hay esa división o caracterización de los filósofos. Hay filósofos que son buenos, hablan, pero hacen lo que quieren con su vida y son de alguna manera gente. Los políticos se pueden prometer hasta puentes, en un lugar donde no hay río. Tenida también mente que también van a traer. Entonces, si no hay un cambio interno, decir, bueno, voy a primero a explorar ahí, a ver que de verdad qué es lo que necesita la gente. O me reúno con la gente para que me digan ellos qué es lo que ellos quieren y prometer por lo menos eso. En la medida que uno va cambiando su forma, yo creo que la gente siempre está mirando y distingue. Y que ese sería, para mí, la propaganda para elegir a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, no los carteles, y decir que eso es democracia, que tenemos libertad de elegir a quien quiera. Mentira, no existe la democracia, es una utopía. Creo que en la comunidad indígena sí se practicaban antes más la democracia. Por ahí también el camino está en eso, en hacerse cargo del lugar que ocupamos en la sociedad y qué es clase de sociedad queremos, digamos, independientemente de indígena o no indígena, o sea, si uno, el lugar que ocupa y que, desde qué lugar se mira y qué desea para, no necesita mucha mística ni magia como para luchar por algo más justo, más equitativo. Porque hay un montón de cosas que no es tan difícil ver y que vemos todos los días y que no nos sensibilizan para nada, digamos, desde gente, chicos, gente que duerme en la calle, no hace falta por ahí tanto como para empezar y después para llegar a cambios más profundos o más espirituales, digamos, pero no es tan complicado. Lo que pasa es que por ahí da miedo, ¿no? Sincerarse con uno mismo, sí, y verse, claro, y saber el lugar verdadero, claro, para la sociedad. La colonización es eso. El colonialismo es mucho eso. Más, lo apoyaríamos, sí, mucho más a los pueblos indígenas, estaríamos, sí, en otra situación todos. Claro, más nos identificaríamos, sí, mucho más con esa realidad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, que viví muchos años fuera, siempre cuando hablaba, qué sé yo, con gente de Buenos Aires, me encontraba con paraguayos, siempre me identificaba más en mi idiosincrasia con los paraguayos, con la gente de Asunción, por ahí que están muy cerca, que con la idiosincrasia de Capital Federal, por ejemplo. Claro. ¿No? Nosotros estamos mucho más colonizados que los indígenas, muchísimo más, no, porque los indígenas tienen noción de que son indígenas. No. Nosotros nos creemos europeos. O sea, la colonialidad, o no sé cómo se dice, tuvo mucho más éxito con nosotros que con ellos. Sí. porque nosotros nos creemos europeos, nosotros creemos que evolucionar, desarrollarnos o avanzar tiene que ver con parecernos con a terratenientes o a gente con empresarios exitosos o a, desconociendo totalmente nuestra realidad territorial e histórica y hasta en nuestro árbol genealógico, digamos. Entonces el colonialismo tiene mucho más éxito en la actualidad con nosotros. Entonces, en la medida que nosotros nos hagamos cargo de cuál es de verdad nuestra realidad, nuestra identidad, y empezamos a trabajar, es muy difícil defender o querer algo que uno no conoce, por ejemplo. O sea, uno no piensa sobre lo que no conoce, no siente sobre lo que no conoce. O sea, uno va sintiendo, pensando y estructurándose en base a lo que las herramientas que va teniendo, lo que va conociendo. Sí, entonces, sí. Por ahí, si uno quiere un lugar mejor, cree que es posible un mundo mejor, basta con empezar a caminar nomás y empezar a buscar otras herramientas. Muchos personajes de la historia de la Argentina, algunos, como Belgrano, Moreno, Güemes, San Martín, más o menos, pero proponía el Estado conformado, representado por descendientes incas, y después de un parlamento que representa la Provincia Unida, que parecía muy buena la idea. ¿Por qué será que no? Porque, o sea, los problemas de muerte, de robo, de lo peor, lo tuvieron los pueblos. Después que sacrificaron a los pueblos indígenas, era repartirse. Era crear un buen gobierno y toda esa cosa. Después se metió. Pero él quiere decir, che, tengo ahí una tierrita, pero solamente quiero título. Pero ¿por qué tengo que pedirle al Estado? ¿De dónde salió el Estado? Un tipo que mataron un montón, después arreglaron para ser ellos los reyes. Sí es necesario tener un orden. Sí es necesario tener una representación, un órgano. Y que tengan representado. Como provincia, lo que sea, pero tener en cuenta las culturas diferentes. Que son, como dicen los verdaderos, ¿no? ¿Y ahora por qué nosotros no estamos recibidos? Es una confusión. No, siguiendo en la línea que estaba hablando antes, yo estaba escuchando toda la intervención y el video, y me parece a mí, o sea, que la clave está en la evangelización o el colonialismo, que fueron las palabras que salieron todo el tiempo y que después Ana Clara dijo, uno no defiende o no lo que no conoce. De nuevo, haciendo hincapié a esa enseñanza. Cuando nosotros dimos con los profes la materia de lenguas indígenas, también me había llamado la atención porque sí, estaba en la escuela intercultural en bilingüe y se le enseñaba a los niños indígenas, que está muy bien para que valoren su lengua, pero nunca salía de ahí, por ejemplo, no se incluía al plan de estudio de la escuela criolla, digamos, del plan de estudio que nosotros, con el que nosotros nos formamos. La institución, para mí, la institución madre que nos forma y que es parte del colonialismo y de todo lo que nosotros somos, es la escuela. O sea, nosotros estamos desde el jardín hasta los 18 años de nuestra vida aprendiendo ahí todo, aprendiendo todo lo que sabemos, y con suerte tenemos la posibilidad de seguir en la universidad y de construirnos, la palabra que se usa ahora, con suerte, o si no, solamente repitiendo patrones que ya aprendimos y que si nuestros padres no tienen tampoco un conocimiento distinto, alternativo, todo el tiempo estamos siguiendo como de la misma rueda. A mí me parece yo veo, estamos acá, un grupo, sí hicimos el taller, debemos ser en estos 3 días 50 personas. Sí, nos vamos y podemos, sí, hacer todo el análisis profundo, reconocernos, que bla, bla. Seguimos siendo 50 personas. Yo no sé qué tan imposible puede ser que se empiecen a instalar estos temas en el programa de la educación que nosotros recibimos. Yo no te digo, nosotros en la materia de ustedes no aprendimos a hablar cómo, pero aprendimos cosas básicas que estaría bueno que también en la escuela esté, así como está el inglés, no sé, como está el portugués. Lenguas indígenas que estén en los programas, sí, digamos. No sé, o como algo general, sí. Que cuando uno tenga el conocimiento antes, porque, qué sé yo, si no estaba acá, listo, no me enteré lo que dijo Leco, no me enteré la materia, no me enteré nada, no sé, me voy de mi trabajo a mi casa y listo, no me enteré, nunca hubiera visto el video y nunca hubiera tenido la posibilidad, que decía Ana Clara, de pensarme, reflexionar y ver, porque no conozco, porque no, es una realidad que no. Y entiendo que es algo político, pero me parece que la clave está en eso. Si todo el tiempo el colonialismo fue de acá para allá, una estrategia sería que venga de allá para acá. Y en esas instituciones claves, que es la educación. La educación nos forma totalmente desde el principio, desde 5 años hasta los 18. Y tenemos bajada de línea de todo tipo. Y bueno, no estaría mal entonces incluir esto que es fundamental, aparte es un pueblo que tiene entidad en la provincia. O sea, nosotros estamos estudiando historia, que está bien, historia mundial, por ejemplo, muy bien, sí, porque estamos cerca del mundo. Y del Chaco, y de la provincia, ¿no? O sea, me parece que fundamentos hay. Si se quiere armar, si se quiere ver, si se quiere... Fundamentos sobran para que se pueda instalar. A ver, yo voy a disentir con vos. Yo creo que la universidad es el perfeccionamiento perfecto. A los doctorados, todos los estudios que vienen, los posgrados, de todos esos 18 años después. Porque vemos, todo esto que estamos viendo lo vemos desde una perspectiva y una cosmovisión muy occidental. Sí, tuve una reunión entre académicos guatemaltecos, peruanos, mexicanos, y uno dijo, me di cuenta, que a nosotros nos forman como capatazos. Cuando doy clase a los jóvenes, discuto lo que yo antes pregonaba, ahora lo pregonan los jóvenes, y yo le aclaro con todo lo que le informaron. Entonces también hay, pero ahí entonces va a haber un cambio, está bien que se den cuenta. Entonces ellos tienen que inventar otra. O sea, la escuela, la iglesia siempre fueron un instrumento de los creadores del Estado para crear un ser nacional. Entonces van a elegir qué es lo que van a meter en la cabeza de para que sea más argentino y no decir la verdad. Y la sociedad es un ser, un organismo humano. Mientras no quiera reconocer las cosas jodidas que tiene, va a ser jodido. Nosotros necesitamos hacer este tipo de discusiones. Pero para eso nos estaría bueno que gente de la comunidad se vaya perfeccionando y capacitando, no sé si para formar parte de ese gran todo, sino para también mostrarle a ese gran todo que son, con todo respeto, distintos, diferentes, o tienen algo que aportar, pero ellos mismos formándose y enseñándonos a nosotros es eso que tienen de su cultura a través del perfeccionamiento, del profesionalismo, póngale como fin último. Y bueno, de hecho hay algunos en esta carrera, tenemos varios alumnos indígenas. sea, ¿sí? Es un proceso muy largo también de, obviamente, de generar en algún momento que los propios indígenas aprendan ese conocimiento académico que no sea patrimonio solamente de un grupo, de una GIF, que puedan discutirlo y generar sus propias teorías. Un diálogo quizás con lo que se hizo antes o con nuevas propuestas, no sé, pero ese sí claramente es el camino último, seguramente, de que a la universidad lleguen todos, no solamente los que históricamente hemos llegado, sino que hay que hablar también de igualdad, de un montón de políticas mucho más profundas que obviamente si estamos pensando que la universidad no tiene sentido que haya muchas universidades porque los pobres no llegan, no tiene sentido y bueno, por eso es una primera reflexión que habíamos dicho al comienzo del taller, que es una cuestión de desigualdad de poder histórica sobre la que tenemos que reflexionar, y el taller quería dejar un poco esa idea, porque si no el folclore de la diferencia no problematiza eso, y ¿por qué los indígenas no están en la universidad? Porque no tienen las mismas oportunidades. Pero estamos. Claro, eso es lo bueno. Estamos robustos. Embarrados, pero luchando con los profesores, pero estamos. Y que no se dejan imponer mucha hegemonía porque te discuten todas las caras. Bueno, está buenísimo. No, lo único me parece el proceso es lento, va a ser dificultoso, pero vale la pena. Y luego recién 2018, que luego me entere, ¿no? Por pertenecer a esta facultad, veo que estamos discutiendo algún detalle justamente, esto sí, realmente lo reconocemos al otro, cómo lo reconocemos. Y es un comienzo, porque esto tiene que continuar, pero es muy valioso que, en una facultad se empiece a discutir esto, las desigualdades, la simetría que hay con los pueblos indígenas. Es bastante enriquecedor. Está bien, somos un grupo reducido, pero como siempre, tenemos que ser multiplicadores de esta idea que surgieron acá y que continúa este tipo de talleres. Eso es muy importante, creo yo. Yo creo que independientemente a todo lo que llevamos cada uno, pero creo que hay que reconocer que este momento es importante y todos los primeros momentos siempre están en estas cosas de difícil. Capaz que tres o cuatro ya vamos a poder ser nosotros mismos y empezar a pensar cómo vamos a relacionarnos. ¿O cómo incluir? Mira, en Estados Unidos, los curas dijeron, hay que cambiarlo. Y para cambiarlo hay que agarrar a los chicos, meterlos en el colegio. Y bueno, pasaron tiempo al gusto. Y una chica, de noche, ya había quedado de acuerdo de escapar. El hermanito no sabía, pues tenía miedo que lo fuera a despertar. Y dijo, vámonos que antes que amanezca. Y se fueron, se escaparon. Y se convirtieron líderes. No se dejaron someter. ¿Hasta qué punto los criollos son capaces de no dejarse someter? Estamos en hora medio cerca para ya la cuestión musical, así que bueno, seguramente quedan un montón de cosas pendientes para seguir discutiendo. La idea es que haya sido solo un punto de partida, una gota en el mar, pero bueno, muchas gotas juntas por ahí. El mes que viene volvemos. Sí. El mes que viene volvemos. Nosotros volvemos. De la materia de gracias a todos, a los compañeros del proyecto, como era Wichi, a todos los asistentes, gracias. Y bueno, de nada, simplemente. Aparte musical es donde. Y en el hall. Nos invitamos al hall abajo, que ahí va a ser. Esperemos si todo funciona técnicamente. Cate 3 minutos. Esto tiene pan casero para vender con cerdito y todo. Pero es que es pan casero en la plaza. ¡Atáquenla! Ahora mismo. Thank you.